Si Mateo yo pensa que promesa Bolingo nanga Cristina Nayoki sango yo bali Kobala yo bali mama Otaleta si Mateo yo pensa que promesa Nanga Cristina Nayoki sango yo bali Kobala yo bali mama Otaleta si Mateo yo pesa ki promesa Chéri yo bo sanateo Suki na bomengo Zotunde na pasi Ebongaki Ebisangayo, liboso ya kobala, otindelanga maloba. Chéri, obosana teo. Na bomengo zotunde na pasi ebongaki oyebisangaye liboso ya kobala otindelanga maloba.